quizás nadie te querría si te conocieran aún más. Quizás tus amigos te dejen cuando vean la realidad, pero hay uno que conoce todo tu ser, te ama más que nadie y hoy te dice que ¿cuán rebelde fuiste a luz?